¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y esto es Un Punto Azul. Programa de astronomía y ciencias del espacio que hacemos desde el siglo pasado aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada y a través de un punto azul .blogspot.com, a través de internet. Buenas noches, compañeros que se encuentran hoy con nosotros. Don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos aquí preparados para lo que sea? Bueno. ¿Dispuestos a los retos a los que nos tiene usted acostumbrado? Muy bien, me parece muy bien. Usted siempre gana los retos. ¿Será que sabe bastante estrategia militar? Seguramente, sí. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, tiempo A, que no venía ya. Eso. Más de un mes. Yo iba a decir felicidades. No, bien allá. ¿Cómo? Bienvenido, ¿no? Bienvenido, eso. Don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Bien. Bien. No nos quejamos. No, estupendo. Señor presidente, buenas noches. No hay micrófono. Ese micrófono. A ver. A ver. Pues tampoco hay micrófono. Momentito. Ahí. Buenas noches. Ese sí, ese ahora. Es ahí está. Ah, buenas noches. Cosas de la técnica. Problema del directo. No, problema de yo que no le he dado al potenciómetro correcto. ¿Y qué tal? Ah, muy bien. Muy bien. Bien. Ya completamente recuperado de la gripe. Esperemos. Don Manuel Jiménez. Aquí estamos. ¿Qué tal? Bien, bien. Compartiendo el micrófono. Compartiendo. Ya que hay caído uno, pues. Parecéis. Si pusiera yo a Joaquín en ese micrófono también, seríais como el trío La La La. ¿Acordáis de Eurovisión? Así de... No, Polis. Polis, sí. ¿Quién de ustedes es Sting? Porque yo aquí no veo ninguno. No tiene más que ver los pelos del amigo Joaquín. Y para saber quién es de los tres Sting. Bueno, vamos a ver porque no tenemos tiempo de la cantidad de materia que tenemos para esta noche. A ver por dónde le metemos mano. La primera, Pues vamos a comenzar con una noticia que no es de astronomía. Os la he mandado esta tarde por correo. Esto lo hacemos el jueves 1 de marzo de 2007, para que nos escuchen diferido luego, no se lleva engaño. Y es que mañana, viernes 2 de marzo, no es una noticia de astronomía, pero yo creo que es interesante, por lo menos para los amantes de la ciencia. 2 de marzo a las 7 de la tarde, en la sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez, en la Plaza del Mercado, pues va a estar Juan Luis Arzuaga, que es el codirector del equipo de investigaciones de Atapuerca, y va a dar una conferencia que se llama Atapuerca, los primeros europeos, y que entra dentro de lo que se está haciendo en el Callejón de los Bolos, en la sala del Callejón de los Bolos, hasta el 22 de abril, una exposición organizada por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Jerez y la Fundación Caixa Cataluña, que se llama Atapuerca y la evolución humana. ¿A qué hora? Mañana a las 7 de la tarde. Museo Arqueológico de Jerez, el señor Juan Luis Arzuaga. Todo un personaje, una autoridad en la materia. No es la primera vez que viene. ¿Y cuándo vino? ¿Este año? No, el año pasado. El año pasado, sí. Bueno, si queréis comentar algo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta personal. Estuviste el otro día, me dijiste, en la exposición, ¿no? Sí, estuve en la exposición. Leí un libro de Arzuaga hace 2 años y pico, 3 años. Ya hemos comentado ese libro alguna vez. Que la especie elegida, que lo estuvimos comentando aquí. Realmente muy bueno. Y la exposición pues merece la pena, ¿eh? La exposición merece la pena, entre otras cosas porque es ver en directo. Hay una de las críticas que hay que hacerle a nuestro sistema de estudio. No sé cómo estará ahora, pero cuando yo estudiaba, pues te tenías que imaginar absolutamente todo relacionado con la prehistoria. Y claro, si te hablan de una bifaz y no has visto una piedra, el corte que tiene esa piedra, o si te hablan de una punta de lanza y no la has visto ni la has tocado, pues todo se queda a la imaginación y a las ilustraciones, que muchas veces dejaban bastante que desear. Bueno, pues esta exposición es exactamente todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. O sea, es una exposición que te permite ver en directo cómo era el hombre primitivo, cómo eran sus cráneos, los tamaños relativos. Hay una serie de réplicas que son magníficas. Y qué puedo decir, que todo el que tenga oportunidad, que vaya, que lo vea y que disfrute, porque yo creo que aquí en Jerez por lo menos no hemos visto nunca una cosa parecida, ¿no? Es una aproximación a la paleontología, al estudio del ser humano, pues como yo nunca he visto aquí en Jerez, ya digo. Magnífico. Ya me la recomendaron desde... Yo mandaba la noticia a los compañeros de Sevilla y ya la habían visto en Sevilla. Y dice, ir a verla. Ir a verla porque merece la pena. Yo la he visto, me gustó mucho, pero tengo que ir a verla otra vez porque no es una cosa que la puedas ver corriendo. No sé si tú la has visto ya, Lito. No. No es una cosa que necesita tiempo. De todas maneras está hasta el 22 de abril. Tenemos bastante tiempo para poderla ver. La especie elegida, que es lo que tú nos puedes dar un esbozo de qué va aquello, José Luis. El libro. Sí, la especie elegida es exactamente... ¿Por qué es importante el trabajo de Arzuaga y de Atapuerca? Bueno, en Atapuerca fundamentalmente lo que se... digamos que prácticamente aparece el primer espécimen humano de Europa, es el Homo antecesor, que a partir del cual pues aparece Homo sapiens sapiens, aparece hombre de Neandertal, que es una especie de homínido específica europea, ¿eh? o sobre todo europea, prácticamente se mantuvo aquí en Europa. Y básicamente, pues digamos que cuando Homo erectus sale de África, recorre todo el viejo mundo, África, Asia y Europa, y de ahí parten, pues, varias especies luego, ¿no? A partir de Homo erectus va a salir Homo sapiens, y antes de Homo sapiens, pues, está este Homo antecesor. O sea, estamos nosotros, y antes de nosotros está este Homo antecesor, que va a dar lugar probablemente a tanto a Neandertal como a Homo sapiens sapiens, o sea, a Cromañón, que somos nosotros primitivos, y a Neandertal. ¿Por qué es importante? Precisamente porque es una especie de eslabón perdido. se habla muchas veces del eslabón perdido. El primer eslabón perdido se pretendía que era justo el que había entre el hombre y el simio, decían entonces. Hoy día se sabe que hay miles de eslabones perdidos. Cada vez que hay una bifurcación en la evolución, pues un eslabón perdido. Bueno, pues este homo antecesor es un eslabón perdido muy importante, porque es el eslabón perdido, digamos, que nos antecede inmediatamente. Por eso es importante, ¿eh? Bueno, pues no solamente vamos a tener aquí la presencia de Juan Luis Arzuaga, que como decíamos es codirector del equipo de investigaciones de Atapuerca, sino que, aunque lo iremos repitiendo, este ciclo de conferencias incluye además las ponencias del doctor Ignacio Martínez, que es profesor titular de paleontología de la Universidad de Alcalá de Henares y coordinador de la unidad de paleoantropología del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos, y dará una charla sobre el origen del lenguaje y de la conciencia en la Sierra de Atapuerca, que eso será el viernes 16 de marzo, a las 7 de la tarde también. Y luego también va a venir una señora, Ana Gracia, que es paleontóloga, investigadora y responsable del área de conservación del Centro Mixto de la UCM, que es la Universidad Complutense de Madrid, sobre evolución y comportamiento humano. Miembro también del equipo de Atapuerca, y entonces va a dar una charla el 30 de marzo que se titula Vida y muerte en la Sierra de Atapuerca. Con lo cual creo que tenemos un mes dedicado al origen de nuestra especie, bastante interesante. El año pasado, cuando yo creo que José Luis, si tú estuviste el año, y Lito también estuvo, Pablo, no me acuerdo si estuviste en la otra charla de Arzuaga, sí, fue una charla muy didáctica, muy fácil de entender. O sea, que es para todo el mundo, no hay que ser un especialista, aunque no se tenga ni idea. Uno se va allí, se sienta y se entera. Sí, sí, sí. Y aparte, no te aburres. Porque es bonito lo que cuentan. Más el tío es muy correcto y sabe explicarlo muy bien y, ¿cómo se dice? Aporta, ¿no? Que transmite, que diga. Bastante. Eso es muy importante un científico, que aparte de aprender que sea capaz de transmitir. Yo digo siempre que es el... Bueno, yo digo siempre, en nuestro corro, que es el Stephen Jay Gould español, ¿no? O sea, Stephen Jay Gould transmitió la paleontología, algo tan complicado, y a veces unos artículos tan complejos como los de paleontología y de ciencia en general, pues el saber transmitirlo, pues hay muy poca gente en el mundo realmente que sepa hacer eso, ¿no? Y que sea bueno, además, o sea, que tiene que cumplir las dos cuestiones. Y este, Arzuaga, es el equivalente más próximo. Y digo el equivalente porque me parece, científicamente hablando, me parece más fuerte Arzuaga que otro científico o otra gente que se dedica al tema de la ciencia, pero que luego no tiene la altura científica que pueda tener Arzuaga o Stephen Jay Gould, ¿no? O sea, son gente muy grande en sus disciplinas y que luego saben transmitir la ciencia, ¿no? En ese sentido, pues, y una disciplina pues tan digamos que compleja como es la paleontología, que no es algo aparentemente como otras ciencias que pueden ser más didácticas, por ejemplo la astronomía. Te imaginas a Carl Sagan explicando astronomía y es algo que atrae más que te hablen de huesos, ¿no? Aunque sean humanos. Bueno, mañana nos veremos allí por la tarde, todo el que pueda, a las 7 de la tarde, conferencia sobre paleontología. Bueno, va a ser un fin de semana completamente científico. Tenemos esa parte. Por cierto, una duda. Es Caixa Cataluña quien lo organiza junto al Instituto de Cultura. Aunque también otras veces la Caixa, que son entidades distintas. Sí. Curioso que estas cajas de ahorro catalanas se dediquen al mundo de la ciencia, ¿eh? ¿Forman parte de su obra social? Aquí hemos tenido alguna exposición de la Caixa, lo que es la Caixa. Pues a ver si toman nota las cajas de ahorro estas andaluzas, y hacen algo. Y hacen exposiciones por toda España, itinerantes, y financian un montón de proyectos científicos. Está haciendo Pablo señales con el dedo pero que cuesta dinero. San Fernando no creo que tenga que enviar demasiado a la Caixa. De dinero, creo que todas tienen... Lo que pasa es que depende. La obra social suya es una, y estos invierten mucho en ciencia. Claro. Y aquí tenemos Unicaja. Me refería a eso. Tenemos cajas de ahorro con superávit seguro y que podían invertir en ciertas cosas. No creo que haya ninguna caja de ahorro que esté debiendo dinero. Superávit ninguna. Exactamente, pero que hay por ejemplo, vemos mucho anuncio en televisión de Caja Madrid, que financia también una serie de obras sociales, con minusválidos, con una serie de cosas, es que hay anuncio, es obligado, y dice, tu dinero va para parar a esta gente, tal. Pero esta gente, Caixa y creo la Caixa, que financian mucho parte de la que ciencia. Que en las funciones de una caja de ahorro, una es obligatoria obra es obra social. Para ver si los bancos también se dejan caer con lo mismo. Que los bancos tienen mucho dinero también. Bueno, este sábado, día 3 de marzo, hemos organizado un eclipse de luna. De Guasa. Hay un eclipse de luna que se va a ver pues desde todo el sitio del planeta donde se vea la luna, obviamente. Aunque ya hablamos la semana pasada, un repasito. ¿Quién me dice lo que es un eclipse de luna? Pues todos a la vez, ¿no? Exacto. Es la situación donde la luna, la Tierra y el Sol están alineados con la Tierra en el medio y que la luna por detrás pasa por el cono de sombra y que provoca la sombra. Tierra. Al entrar se deja de ver la cara iluminada de la luna, que por cierto, siempre que hay eclipse de luna, siempre es luna llena. Se deja de ver durante unos minutos a unas horas, depende. Hay dos fases. La primera fase es cuando pasa por el cono de la penumbra, que a simple vista apenas se nota en esa fase del eclipse, a simple vista. Lo que sí ya cuando la notamos es cuando pasa al cono de la sombra, en la umbra. Coge un tono rojizo, no oscuro del todo. También tiene grados de oscuridad distintos que se puede medir para hacer un cierto estudio. Y bueno, después de un cierto tiempo vuelve a pasar por la penumbra, vuelve a salir y ya tenemos otra vez luna llena. Ese es el fenómeno del eclipse. Bueno, pues los horarios del eclipse, lo voy a decir, lo tengo en hora de tiempo universal. ¿Quién se está dedicando a tocarme el micrófono? No me mováis los micrófonos, por favor. Moveros ustedes, los micrófonos no. ¿Entendido? Bueno, pues arreglar este mejor. No es que sea cuestión de arreglarlo, vamos a ver. José Luis, ¿no te sientes que vuelves al colegio cuando vienes a un programa de Alfonso? ¿A que sí? Me gusta volver al colegio, pero Te doy toda la razón del mundo. Nunca ningunos miembros de aquí de la radio se comportan como niños como ustedes, de verdad. Sobre todo antes de empezar el programa, cuando os tengo que mandar a callar y eso, ¿vale? No es que esté abriado, está bien, solamente que necesitamos otro aparato donde conectar más micrófonos. También, solamente que necesitamos un cacharro de este, que ya lo tenemos y hay que configurarlo. De 6 tenga de 8, por exacto. Ejemplo. Sois demasiados. Sí, quiero decir una cosita antes, ahora que estamos con... Que vamos a tener una charla sobre historia de la astronomía, sobre el tema del eclipse. Que precisamente un eclipse es una oportunidad ideal para saber que en el universo no todo es estático. Ahora ya lo sabemos porque estamos en una época tecnológica y todo eso evidentemente se sabe, aunque hay alguna gente que todavía no sabe algunas cosas, pero y pretende situarse en el pasado, pero ya se sabe, ¿no? Pero antiguamente no estaba claro ni que la Tierra girara ni que el universo fuera mutable, estuviera en un proceso evolutivo, ¿no? Como todo en la realidad. Y precisamente el eclipse es un momento que utilizaron los astrónomos para demostrar que en dos sitios distintos digamos que la parte que estaba tapando la Tierra, porque es la Tierra la que se situaba, como bien ha dicho Lito, entre el Sol y la Luna, pues la parte oculta no en todo momento o no, en el mismo momento es igual en todas partes de la Tierra, ¿no? Sino que como la Tierra está girando, pues eso se está produciendo en el mismo momento distintos tipos de ocultación, ¿no? Y es la demostración precisamente de que la Tierra gira. Una cuestión, José Luis. El hecho, sobre todo en el de Sol, no tanto como el de Luna, pero bueno, en el de Sol también, se ve que parece que algo, vamos a ponerlo con la mentalidad de un griego del tiempo de Aristóteles, de esa época, o más antiguo si podemos, es como si algo le pegara un bocado al disco, ¿no? Pero es que es un bocado redondo, no es triangular ni es cuadrilátero. ¿Quién fue el primero? Sí, ni tiene muesquecitas de dientes. Exacto, ni una galleta, ¿no? Es redondo, ¿no? ¿Quién pensó, por ejemplo, que eso se debería ser porque en el de Luna, que fuera la Tierra que era redonda o algo? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Es que con nombres y apellidos es complicado sí, decirlo, pero de todas sí, formas... Sí que lo hay. Pero fue en los griegos... No, sí, me refiero... Me vengo a referir que no recuerdo qué nombre, no me acuerdo ahora mismo qué nombre, pero no sé si era, puede ser Hiparco. No me acuerdo qué nombre era. ¿Alguien lo recuerda de vosotros? Sí, pero Hiparco lo que determinó fue la distancia. Precisamente. No, pero que determinó la distancia. Exacto. Y determinó con la curvatura de la sombra el tamaño de la Tierra. Exacto. De la Tierra no, de la Luna. Vamos a ver. Todas estas son mediciones de tipo son mediciones de tipo trigonométrico. Entonces, el problema que tuvo Hiparco lo que dijo es que la distancia que había entre la Tierra y la Luna era 300 veces el diámetro de la Tierra, de distancia. ¿Qué ocurre? Perdón, 30 veces el diámetro. 30 veces sí, el diámetro. Bastante corto. 30 veces el diámetro. Pero, ¿por qué? Porque él no tenía... precisamente la dimensión exacta de la Tierra. Y las mediciones tampoco eran lo suficientemente precisas. Tendremos que esperar a Tycho Brahe para hacer mediciones con los medios clásicos precisas de verdad. Él tenía una vara para medir el famoso astrolabio, ¿no? Un astrolabio gigante donde la vara principal vertical tenía 2,5 metros. Y Parco, me refiero a Tycho Brahe. Y mientras que los astrónomos griegos, Ptolomeo, por ejemplo, pues las varas que utilizaban eran de aproximadamente 0,5 metros, o sea que, y tampoco los medios de la época podían tener más precisión. Entonces, el que se aproximó más, por ejemplo, a las dimensiones exactas de la Tierra, concretamente, fue Eratóstenes, ¿no? Con la famosa medición desde Siena a Alejandría. Y los demás, digamos que actuaban con mediciones que no eran tan exactas. Entonces, todos los cálculos, aparte de la falta de precisión, pues eran erróneos, ¿no? Pero sí que los griegos sabían ya que la Tierra se ponía en medio, ¿no? Hasta llegar a Aristóteles, perfectamente sabían que era redonda, que incluso que se movía y que había sombra, que la sombra era redonda porque la Tierra era redonda. De todas maneras, Aristóteles no lo sabía. O sea, exacto. Aristóteles mete la pata junto con Ptolomeo, o sea, que los dos... Sí. Y le debemos al gran Aristóteles y al astrónomo Ptolomeo, que para otras cosas era muy bueno, me refiero a Ptolomeo, no a Aristóteles, una equivocación que duró 2000 años, ¿no? Precisamente el que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿no? Hasta Copérnico pues se mantuvo este error, que ya algunos científicos griegos habían sospechado que no era así, ¿no? Sí, pero como Aristóteles en aquella época era Aristóteles, cualquiera rebatía nada, ¿verdad? Y digo yo una cosa, diga usted. Si el sábado que viene, día 3, es luna llena, ¿en qué semana cae la siguiente luna llena? Espérate, pues estoy haciendo la nota. A ver, si está usted. A ver. O sea, el sábado es luna llena. ¿No? El sábado día 3 luna llena porque hay eclipse. Si no hubiera luna llena, no habría eclipse. ¿La siguiente luna llena qué semana cae? En Semana Santa. Ah, amigo. ¿Seguro? Claro. ¿Qué pilla por medio? Entre las dos lunas, ¿qué pilla por medio? El equinoccio de primavera. Está puesta. Sí, sí. Lo he visto medio despistado, pero está... Ah, me ha querido pillar. Sí, eso. Eso es. El mes de Nisan, de los judíos. Que la primera luna llena después del equinoccio es Semana Santa. Esta pregunta no va a ser nada para la que yo la tengo preparado. Usted cuando dé su conferencia sobre el tiempo. ¿Sí? Son preguntas así, tipo... Y ahora que tenemos también un experto en enigmas, que está ahí practicando. Ah, sí, sí, está practicando. El señor Joaquín. Pues también tenemos que plantear algún que otro enigma así astronómico. Por cierto, no ha mandado usted ningún enigma más, don Joaquín. Después del fracaso. No, hombre. El primero, la verdad es que... No quiero ganar. Pero vamos. Estaba, tranquilo, estaba, voy a caer alguno más. Estaba trabajado, ¿eh? Un enigma, ahora lo voy a buscar yo por ahí. Estaba trabajado, ¿eh? Lo que pasa es que Google es Google. Hay que saber buscar en internet, ¿eh? Luego vamos a hablar de su enigma. Estoy haciendo yo, aquí. Los datos del eclipse. Los voy a decir en hora universal. Con lo cual, ¿qué hay que saber para...? ¿Qué hay que hacer para convertirla en hora española? Sumarle una. Sumarle una. Está mal dicha. Hora española no. Hora de la península ibérica también está mal dicho. Hora de España península. Eso sí. Hora de España península. Y Bruselas, y Berlín, y Madrid, París. Bueno, Madrid, Roma. Berlín. Roma. Bueno, es todo nuestro uso horario, digamos. Que estamos... Por cierto, se denomina así, no sé en qué... Tengo que escribir al Parlamento gallego, al Bloque Nacionalista gallego, para ver... ¿En qué quedó aquella propuesta de cambiar el horario de Galicia? Ah, porque, sí, lo comentamos. Porque yo les doy la razón, ¿eh? Sí, si están en la misma franja que Portugal, ¿por qué no? Porque tienen el horario cambiado. Es el mismo motivo por el que el uso horario de Europa Central se ensancha. En Europa Central el uso horario pero realmente se ensancha para coger... ¿Tú escuchaste el MT más uno? Sí, conozco la historia, países. Lo comentaste tú además. El que estabas tú aquí, me refiero. Yo qué sé. No sé. Eso es una cuestión, más que nada... Yo creo que más que nada es como... No, diferencias no hay mucha. ¿Cómo porque, que no hombre, mucha? No hay mucha. Anda que entre Galicia y Baleares anda que no hay mucha. No es de costa a costa en Estados Unidos, por ejemplo, en Rusia, que eso es tremendo. Entonces, o sea, y entonces el engorro que supondría horarios de trenes, horarios de todo el mundo. Y si no es para tanto, ¿por qué a los canarios si se la cambiamos? No, porque esa distancia ya sí es... Es la misma, no estamos de distancia para abajo, estamos hablando de distancia para el lado. Claro, no. De longitud. Para el lado también está Canarias mucho más para allá, ¿eh? Sí, míralo, sí. Pero está en el mismo... Longitud, está en el mismo que Portugal. Sí, pero no está en el mismo uso. No, sí, ¿qué uso se torce? Además eso llevaría a la independencia de todos los pueblos de España y crearía un problema. Eso rompe España. es romper los relojes de España, porque eso sería un lío. Bueno, pues... Sí, Francia, por ejemplo, es más grande incluso que España y no creo que tenga diferencia horaria entre una punta y otra. No. Hombre, tiene su diferencia horaria con los departamentos ultramarinos, ¿no? Sí, pero esto también es Francia. Todo lo que es Francia continental, no hay diferencia horaria. Ni corte. Entonces, ¿qué hay que calcular? La hora de Jerez. La hora de Jerez, que es la que tú digas, es una hora más, que es la hora de reloj. Si pues quieres... comienza el eclipse penumbral... a las 20:18, o sea, a las 9:20, que el comienzo nunca se nota, ¿verdad? No. Penumbral apenas. El comienzo del eclipse total es a las 11 menos cuarto, a las 12 menos cuarto, hay que tener ganas de estar allí. Vamos a estar en la Alameda Vieja, ¿vale? Para todo el que quiera ver el eclipse allí, o por un telescopio, que pondremos alguno. ¿A las 11 menos cuarto? Sí. 11 menos cuarto. Nos mandan un mensaje, nos dicen, no sé qué viento sopla, pero os escucho muy bien. Besitos para todos. Quien dice besitos para todos siempre nuestro compañero Luis María. Aunque besitos para él también, besitos. Que nos está escuchando. Gracias, querido. Estaremos en la Alameda Vieja el sábado, pues ¿a partir de qué hora? A partir pues de las 11. A empezar a las 10:30 prácticamente. Con que estemos ya a las 5 de la tarde. No, ¿qué dices? A partir de las... Un poquito antes que empiece porque... Para no aburrir a la gente. Bueno, pues se puede ver la luna. Por eso se ve la luna y se explica lo que la gente pregunte. ¿La 11? ¿A la 11? Pregunto. El umbral, ¿el umbral cuándo empieza? A las 20:18. Bueno, pues a las 10:30 estamos allí. A las 10:30, venga. Sí. Para que cuando empiece el total... Ya esté funcionando, ¿no? Claro. Todo, sí, sí, claro. Sí. Yo creo que sí, a las 11 ya tiene un ratito ya. Además, de y con eso vamos ya cenados y... Y además tiene va a tener este evento, aparte de la importancia que es en sí ver un eclipse, lleva una prueba paralela a nuestra agrupación, que es la prueba de fuego del T-34. telescopio ETX de la que ya el otro día funcionó, hay que decirlo, ¿eh? Después del programa que lo estuvimos rajando aquí. Ahí está. Que decir un que simple funciona. Error de calibrar de motores. Pues señoras, señores, y sobre todo jóvenes, no iros al botellón el sábado y veniros a ver las estrellas y la luna. Movida estelar. Una movida. Bien, bien, bien. Está bien eso. Te podría decir movida galáctica, pero no, esta vez estelar. No, que si traen, se traen el botellón allí, ¿sabes? Pues, bueno, ahí estaremos. Nosotros la semana pasada comentamos un poquito sobre el eclipse ya. Sí. Conviene recordarlo esta, que es la más inmediata. Y yo quería decir que para nosotros, astrónomos aficionados, que habremos visto del orden de nuestra vida de astrónomos, como podríamos contar 5 o 6, ¿no, Lito? 4, 5, 6 o 15 totales. Pues es un eclipse más, se le suelen echar fotitos, se le suele mirar por el telescopio, anotar la hora que empieza, la hora que termina, a ver si coincide con las efemérides y tal. Pero para alguien que no la había visto nunca, pues es un fenómeno bastante interesante. Como ver cómo la Luna, poquito a poco, nos vamos quedando sin ella. Estamos quedando sin la luna, se queda totalmente a oscura, pasa un ratito y después vuelve a salir. Es un fenómeno muy curioso. Desde el punto de vista astronómico, o sea, para los aficionados, que ya os digo que solemos ver bastantes a lo largo de nuestra vida, pues no es tan relevante como otros fenómenos. Pero en fin, siempre que hay algo por el estilo, además, tan agradable de ver como este, que es un sábado, que es a las 10:30 de la noche... Porque yo recuerdo algún eclipse que es un jueves a las 5 de la mañana y cualquiera va a verlo, ¿eh? Porque los eclipses son cuando ellos quieren. Le acaba de dar un ataque de todos. Perdona, me vas a permitir una corrección. Son cuando son. Son cuando son. No cuando quieren, cuando son. Es cuando los astros se alinean Perdón. Sino que se lo digan al conquistador que quiso camelarse a los indios y... Son cuando son. Son cuando son. Y entonces este, pues, ¿qué pasa? Que estamos en marzo, la temperatura está siendo ya últimamente agradable y a las 10:30 un sábado, pues está muy bien para ir a verlo. Ya os digo que hay otros entre semana a horas intempestuosas que ni siquiera hemos ido. Para que veáis cómo hilan fino en otras agrupaciones, no como la nuestra, aquí tenemos la agrupación de Córdoba. Fijaros, da un horario de la inmersión de cada cráter de la Luna a qué hora, ¿eh? Así se tenéis narices. Por ejemplo, el cráter Grimaldi a las 21:35, hora universal. ¿Y el cráter Alfonso? Estoy buscando, ¿eh? ¿Por ahí, debe de andar? Pues no lo han puesto. Vaya. No lo han puesto. Cráter dedicado a nuestro vicepresidente, ¿no? El cráter Alfonso no está. No está. Uy, va un conflicto aquí entre Córdoba y Jerez, ¿eh? No está. Pues no está. El Copérnico sí, lo más gordo sí. El está, Copérnico sí, a las 21:00. El más gordo es Tycho Brahe, precisamente. El Tico a las 12:36. Que se lo puso Hevelius, que era un gran admirador de fue el primero que le puso los nombres de astrónomos a los cráteres. Bueno, ya os contaremos a nuestros oyentes cómo nos ha ido el eclipse. Que lo sepáis, sábado 3 de marzo, 10:30 de la noche en la Meda Vieja. Vamos a hacer una pausita musical, si no os importa, y luego vamos a hablar, pues no os digo de qué. Sorpresa. Sí, porque voy a hacer una pregunta de esta bocajarra, como la expliquéis, y como siempre, será Lito quien os saque del apuro. Lito trae información de... ¿De qué? ¿De meteorología? No me ha dado tiempo, ayer cerramos el mes, pero no me ha dado tiempo a hacer la gráfica. La tengo que adaptar a mis nuevos materiales informáticos y no he tardado más tiempo del deseable. Así que el jueves que viene traigo la resumen meteorológico del mes de febrero. Está la cosa bien, ¿no? ¿De qué? De agua. De agua, supongo que bien. Lo que es exageradamente, creo yo que va a salir, ya lo veremos. Mi primera impresión es que la temperatura media ha sido bestial. Alta, ¿eh? Va a ser un febrero, claro. Ayer me acordé de usted porque estuve en un sitio donde un meteorólogo se puede volver loco. Estuve en Gibraltar. Entonces, te puedo decir, había una niebla de Jerez, hay una niebla enorme, y se terminaba pasando al calado de los Azules, la niebla. Luego en Algeciras y Gibraltar, el día soleado, estupendo, buenísimo, estupendo. Sin embargo, se veían unas nubes por lo alto de la Sierra del Cabrito. Bueno, pues de Algeciras a Tarifa, cuando paso por el puerto del Cabrito, hay una nube, y en Tarifa eso era como el fin del mundo, oscuro como la boca de un lobo, lloviendo casi. Las nubes de estancamiento del estrecho. Total. Entonces se llaman nubes de estancamiento, se quedan ahí, es que se quedan. Se quedan, o sea, total. Que anclan, cogen, tiran el lastre y se quedan ahí. Pensaba hacer unas fotos por la parte de la playa de los Lances, luego tira para Bolonia, hacer... pues digo, bueno, imposible, y no voy a 2 metros. Me vuelvo para, eso a las 5 de la tarde, me vuelvo para Algeciras otra vez, paso el Cabrito, bajo para abajo, ¡pum!, el soleado otro estupendo. Estoy hablando de 15 kilómetros. Hacia Poniente. ¿Por eso estaban esas nubes estancas? ¿No? Porque venían del Atlántico las nubes. No soy experto en el estrecho, pero sí que sé que ahí hay unas nubes que se... al estilo de las que se quedan ancladas en los montes, ¿otra estilo vez bandera, sí? Pero ahí es por el tema de la mezcla de temperatura de los dos océanos. Otra vez he visto nubes enganchadas en lo que es el Peñón. Y esta vez no las había. Otra, no sé si habéis visto alguna vez el Peñón con ese penacho nube arriba. Pues esta vez no. Curioso. Bueno, volvemos en unos minutitos. la revoltosa, la verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, sintonía de Fronteras Radio, esto es Un Punto Azul. La pregunta. Antes... Esta es la pregunta. A ver, antes hablaba con... ¿Os acordáis de las preposiciones? ¿Quién me las dice? Si tuviera aquí Álvaro te diría las que todos sabemos y cuatro antes, más. Antes, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, so, sobre y tras. Tú has dicho durante, las castellanas. Mediante, ¿cómo era el otro? Eran cuatro. Y durante. ¿Eh? Durante, mediante. Tú has dicho las castellanas, ¿eh? Las jerezanas son distintas. Las jerezanas. Jerezanas son zin, zo, sobre, tras. Eso todas. Es decir, todas. Incluso las que no se utilizan. Pero la cabe también. Pero la... ¿Cómo que cabe? Cabe, a, antes, bajo. Cabe, con, contra, cabe. Tampoco se utiliza. Cabe, ¿no? Es estar como junto a... Es antigua, ya cabe decir, las preposiciones ahora, sí. Sí, pero también cabe decir, pero también cuando cabe a la cabe la puerta, también se utiliza junto a la puerta, es antigua. Ese cabe es el verbo caber. Es el verbo caber. Pues un ejemplo de cabe con preposición. Te lo estaba diciendo porque no oyes a nadie. Es antigua, está como junto o sobre algo cercano. No oigo a nadie y a menos voy a oír si le quito su micro, que es el número 3. No acepto una crítica, el amigo, ¿eh? Bueno, la pregunta... ¿Son esas o no son esas las preposiciones, Alfonso? Ahí. Las preguntas. Y hablaba con el presidente de la agrupación hermana, bueno, o hija, como queramos decirle, de Cádiz, Hércules, nuestro amigo Alberto, y hablar con Alberto en marzo es hablar del maratón Messier. ¿Qué? Por supuesto. Entonces yo pregunto, ¿qué es el maratón Messier? Y entonces Olito pues lo va a explicar. Por cierto, que este año creo que era el fin de semana, el 16, por ahí. También, este año estamos organizando todos los actos en fines de semana. Creo que eso lo sabemos todos. ¿Quién lo explica? Aunque no seamos de ciencia alguna. Bueno, es normal, si hay, el día 3 es luna llena, ¿cuándo hay que hacer el maratón Messier? Dentro de 15 días, claro. Está claro. El siguiente fin de semana. ¿Qué es el maratón? Pues... ¿Qué es el maratón Messier, Lito? Venga. ¿Yo? Vale. Pues el maratón Messier es una sesión astronómica de una noche completa Al estilo... ¿Qué significa desde que anochece hasta que amanece? Sí, una noche completa, claro, sí, sí, hasta, porque es bastante hasta difícil conseguir los primeros objetos, porque el objetivo es una especie de competición, pero bueno, una, en el que se trata de localizar los 109 objetos, porque hay 110, pero uno está repetido, de eso no lo libramos. Son 109 objetos de cielo profundo, catalogados por el astrónomo Charles Messier, que era el un astrónomo. Buscaba cometitas. Sí, sí, ese que estaba buscando cometas y lo que hizo fue catalogar objetos que tuvieran el mismo aspecto o parecido a lo que era un cometa cuando se acercaba a la Tierra, ¿no? Ahí están repartidos por todo el cielo, pero hay un huequecito de unos cuantos grados que permite que en unas pocas fechas en el año, cuando el sol está en ese huequecito del zodiaco, se puedan ver en un mismo día los 110 objetos. Entonces los primeros salen, hay que estar ya casi con el telescopio apuntándolo, casi sin verlo, para que en cuanto oscurezca pillarlo. Son los más complicados de todos. Es curioso, los primeros son los más complicados de todos. Me parece que es M70 y algo. Es una galaxia que es súper... Ya se han puesto. Y a partir de ahí, pues ir ganando desde el oeste hacia el este y ganándole terreno al Sol para llegar al horizonte este al amanecer y ver los últimos. Al Sol no, a la rotación de la Tierra. A la rotación de la Tierra. Bueno, ya que están aquí apuntándome. si se hace... Hay gente que lo ha logrado hacer, pero es bastante complicado. Bastante complicado. Sobre todo por esos primeros objetos. Hay una parte de la noche que está pensado y todo para... Que no se ve prácticamente ninguno, entonces se toma un refrigerio para aguantar, porque la verdad es que es una sesión de unas cuantas horas muy estresante. Es maratoniana total. Es maratón, Messi. Es muy al estilo americano, por aquí no se estila, pero esto de que la... Sí, bueno, las agrupaciones astronómicas de Europa y todo eso, con tanto... que tenemos tanto contacto en todo el mundo, pues se ha extendido, digamos. Pero la idea empezó allí en Estados Unidos. Y bueno, sirve... Hay que decir que no se pueden utilizar medios electrónicos. Uh-huh. Es decir, el encontrar cada uno de los objetos, decir que lo has visto, anotarlo o poner una breve descripción y la hora en la que lo has visto, para así tener una especie de certificado que has conseguido X... Hay gente que consigue 40 y hay gente que se aproxima mucho a los 110. Pero no se pueden utilizar los aparatos electrónicos que todos sabemos de apunta aquí y el telescopio va solo. Tú tienes que buscarlo con tus propios medios manuales, con tus mapas y con tu conocimiento del cielo. Ese es el requisito, digamos, ¿no? Porque no tendría gracia si fuera con el GPS. Un telescopio como el ETX no, porque hay algunos que no los pilla, es muy pequeño, pero como el de Lito computerizado, el LX200, pues nos apuntamos cualquiera a hacer el maratón Messier y lo hacemos cualquiera. Porque sí. Vamos uno detrás de otro y difícil. Sí, pero si le quita alguno. Si le quitamos el autostar ya... Por eso digo, tiene que ser medios manuales, buscador, mapas, linterna y trabajar durante toda la noche. Mm. Yo la verdad es que lo he intentado hacer alguna vez, he conseguido unos cuantos, pero no es una cosa que me agrade especialmente, ¿no? Y tengo algunos compañeros que les pasa igual. O sea, yo voy una noche a ver objetos Messier y veo 14 o 15 objetos Messier y me parece estupendo. No tengo que ir, venga otro. O sea, el estrés, ¿no? Que no te... Venga, que tengo, el año pasado hice 50, quiero hacer este año 80. Y venga de conseguir objetos. Yo prefiero ver 15 o 20 cada noche que voy, o 30, o los que pueda, o 5, verlos bien y aprender bien dónde están para otra vez y disfrutar de ellos y no ponérmelo como récord. Eso es una forma de ver. La otra forma de ver, vamos, yo tampoco estoy en esa postura tampoco. Las competiciones así estresantes, pues... Pero hay una cosa a favor del Maratón Messier. Si no te lo tomas con esa, con ese estrés tan tan grande, ¿no? O lo que sea, para ganar, si hay competiciones o lo que sea, que eso nosotros lo... A ver, no creo, ¿eh? Te puede permitir llegar a objetos que normalmente tú en una noche no estés en tu libreta o en tu en lo que vas a hacer esa noche. Son objetos que no suelen, que aunque están en un código, en un esto, son fáciles de ver, pero a lo mejor hay alguno que se pierde. De los 110 nunca vemos tal. Y pasa el año entero o pasa seis meses y se pasa, porque siempre vamos al M13, al no sé qué, pues sí, si hay una galaxia así, pues resultona que nada más que se te ocurre mirar cuando estás en el Messier. Eso sí, puede ser. Y otra cosa interesante para el que prepara el Maratón Messier en condiciones, no para el que va a la aventura como hemos ido algunas veces, sino que está preparado, es la cantidad de cielo que llegas a aprender, sí, para buscar sí. cada cosa. O sea, si vas preparado con tus libros, con tus mapas, sacados por el ordenador, tu portátil incluso allí y tal. Entonces, para conseguir alguno de los objetos tienes que aprenderte también el cielo, los asterismos más famosos, para ir de un sitio a otro, porque estamos diciendo que es todo búsqueda manual, no puedes utilizar Goto. Y la búsqueda manual es haciendo lo que se llama star hopping, salto de estrella. Me voy a esta estrella brillante, busco en el mapa, pues dos más a la izquierda hay un asterismo muy curioso que forma tres, salto a él, después más arriba hay no sé cuánto, hasta que llegas al objeto. Eso es hacer el salto de estrella, ¿no? Vas saltando de una a otra hasta que estás, te sitúas con el buscador en la zona adecuada y consigues ver. Cuando consigues ver, dice, ya lo he visto, tiene tal aspecto, son esta lora, ¿eh? Uh-huh. Tiene tal aspecto, borroso, difuso, brillante, no me ha gustado, si me ha gustado, nota y al siguiente. Claro, ese tipo de cosas a la velocidad que se tiene que ir para verlos todos, pues hace que aprendas, o sea, que domines el cielo perfectamente, porque los objetos de Messier prácticamente están en todo el cielo. No están en una zona concreta, sino que están repartidos. Prácticamente tienes que aprender casi todo. Nosotros estamos del orden de unos 30 y tanto, 40 como mucho. Sí, la vez que más. Nosotros, yo creo que estoy por ahí, en unos 40 en la noche, que ya he tirado. Yo conozco gente de, por ejemplo, estamos hablando de Cádiz, que ha llegado cerca de los 80. Y, no, sí, en Cádiz hay un ganador indiscutible, vamos. Le falta nada. Paco Fernández. Le falta nada para hacerlos todos. Sí. Pero nosotros, cuando hemos ido alguna vez, hay una secuencia, ¿no? Tú te bajas por internet la secuencia. Porque si empiezas por el que no es, ya te has perdido los que ya se han puesto. Entonces tienes que decir, no, primero este, después este, después este. Después te vas a tal constelación y ves este, este y este. Después, así, ¿no? Bien, hay un listado perfectamente para no perder ninguno. Claro, si tú lo preparas con tiempo, pues aprende a buscar M77 y el menos. Y algunos que como dice Lito, nunca has visto antes, o lo has visto muy poco porque no te da mucho la atención. Y ese día pues los ves porque hay que pasar por ello. Ya tiene también sus ventajas. Y cuando hemos ido, pues si yo voy al maratón y consigo 30, pues me voy a casa tan a gusto con 30 objetos de Messier, perfectamente. No me importa que haya gente que tenga 50. Ha disfrutado esa noche. Yo creo que esa noche es del día, no sé qué día es el sábado, creo que es 16 o 15, por ahí, ¿no? ¿Alguien? ¿Tienes un calendario? Ahí detrás. ¿De qué? Ah, no, está allí detrás, mira, el 17. 17 de marzo es sábado. Pues de la noche del 16 al 17 creo que es buena. Uh-huh. Es un viernes por la noche. Pues, o si no, a la propiedad del sábado 17, pues podemos hacer un intento y hacer unos cuantos Messier. Yo siempre estoy encantado de ir. Sabes que el cielo profundo. No me piques porque. Especialista en cielo profundo. El inconveniente que tiene el maratón es eso, que es para verlo, ficharlo, irse al siguiente. Entonces, el observarlo y ver las características y eso se deja para otras noches, ¿no? Esa es simplemente para aprender a hacer el star hopping ese. A localizar las cosas. Y ya disfrutar el resto del año detenidamente, claro, de ellos, lo que ¿no? suele hacer ahora que te disponemos de siempre telescopios computarizados, como los ETX o los LX200, pues es poner uno de esos, aunque no sirva, aunque no sirva para lo que es el maratón, pero te sirve de referencia. sea, tú lo pones mirando para tal sitio, para M tal, y miras por ahí y dices, se tiene que ver igual que esto. Y tú miras por el tuyo y dices, pues esto no es lo que yo he dicho, ¿no? Y te sirves de referencia, porque ese sí que es verdad que los busca. Bueno, ¿iremos o no? No he estado escuchando. Lo escucharé en la grabación del... Pero no, digo cosa si, que nos dices. Si vamos a ir al maratón a hacer nosotros, sí, es una cosa ya más de agrupación. Sí, ya cualquiera que venga a pasar 5 o 6 horas al campo, sí, no es... Como la agrupación de Cádiz tan completa va a hacer el maratón y antes un ensayo. Claro, sí. Los ensayos son fundamentales para que las obras salgan bien. Exacto. Pues ya hablaremos con ellos y nos pondremos en contacto. Saludamos a don Antonio, que mientras ustedes hablabais... Don Antonio, buenas noches. Por el micrófono, no me mueva el micro. Buenas noches, don Alfonso. Bienvenido después de mucho tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver si viene usted más activo por aquí. Quieras o no... Por supuesto. Ahí. Quieras o no, es por si mueve. Ahí. es que estaba yo antes hablando con Antonio aquí, mientras usted habla del tema del Messier, de las delicias del Gmail. Del correo de Google. Una maravilla, ¿eh? Es una maravilla para... Tenéis, ¿no? Sí, para buscar cualquier mensaje. Yo, me encanta, ¿eh? Además, tiene un, no sé si José Luis Parra lo utiliza, no creo. Tiene una cosa que a usted le va a gustar. Si te manda, por ejemplo, un documento en formato Word de Microsoft, no te hace falta tener el Word, sino él mismo te lo traduce a HTML y no necesitas tener ningún programa de pago para poder visualizar hojas de Word, de Excel, de PowerPoint y cosas así. Con lo cual, es a lo que a usted le gusta y a lo gratis. A ver, si quieres una cuenta yo te puedo invitar. Yo también puedo invitar, pero casi no hace falta, ya se está apuntando todo el mundo. Yo no sé, el informático nuestro oficial, si le gusta Gmail, ¿la prueba? ¿Tú la pruebas? ¿La tienes, no? Sí, tú la tienes, ¿no, Joaquín? Sí, tengo la cuenta de Gmail. ¿Y qué? Va bastante bien. ¿Te gusta? Además, como no tiene carpetas, utiliza etiquetas, es distinto, pero es muy funcional. Pero es que también lo puedes utilizar del método, ¿sí?, tradicional, si quieres. Puedes configurar tu cliente de correo y descargarte el correo. También con el Outlook o el Eudora, que antiguo yo, ¿no? El Pegaso, todavía lo hay por ahí, ¿no? O el Thunderbird de Mozilla, ¿no? Bueno, José Luis Parra está muy preocupado porque tiene miedo de que la Apophis, que es una piedra, se le caiga encima. 100 metros de diámetro, ¿no? Más o menos. Se le caiga encima. Pedrusco. Pero no tengo mucho miedo, ¿eh? No te creas que... No, esto es una persona valiente. Sí. En cierto modo lleva esa impronta que te dio Alejandro cuando lo estudiaste, ¿no? Del valor del guerrero, ¿no? Tú ya sabes que traigo aquí una de las pequeñas secciones mías son las de los meteoritos, cometas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y este amigo, pues es uno de ellos. Ahora sale como... La verdad es que hay muchos meteoritos que pasan por al lado de la Tierra, pero nos enteramos más de aquellos que son anunciados en los medios de comunicación. Que pero un poco... hay algunos que han pasado que te da hasta miedo leerlo, ¿eh? Sí. Por eso digo que nos enteramos nada más que de eso, ¿no? Yeah. Y lo cierto es que es una realidad que los meteoritos chocan contra la Tierra. Ya hemos explicado muchas veces que la Tierra está formada... ¿Puedo hacer por un múltiples impactos? Sí. Os he mandado hoy una fotografía de la cara oculta de la luna. Vaya, ¿cómo ahí está sí, eso? Ahí sí que han pegado pepinazo. De cráter, ¿eh? Pues eso, el tema está en que la Tierra... ¿Que han ido fotografía la de noche? ¿Qué? ¿Han ido fotografía la de noche para poder...? No, hijo, han tenido que ir al hemisferio sur para verla para atrás. Bueno. ¿No? Sergio, tú eres novato, ya te van a ir todas las preguntas a ti, vete acostumbrando, ¿eh? Hoy te vas a librar, pero la próxima caes ya. Como empiezas a venir continuamente, al final caes. No diga eso porque tú dejas a la gente de venir, hombre, tranquilo. Porque la que le cae, fíjate, ya el Álvaro ya ni quiere ni aparecer por aquí ya. No, Álvaro cuando puede viene, a él le gustan los retos. Y le ha puesto este de vez en cuando en alguna preguntita, pero la saca. Sí. Perfectamente. Meteorito. Eso, que la Tierra está formada precisamente por múltiples impactos. De hecho, todo el sistema solar se ha formado a causa de la agregación de materia en el propio sistema solar, que no eran otra cosa que meteoritos, a veces gigante, ¿no? Cuando ya es lo suficientemente grande, pues se convierte en un planetoide y al final pues termina convirtiéndose en un planeta, ¿no? Y este Apophis pues tiene unos 300 metros de diámetro, como muy bien ha dicho Pablo, y es pequeño si lo comparamos con un gran destructor, el famoso de los que lo hemos comentado aquí muchas veces, el gran meteorito que destruyó a los dinosaurios hace 60 millones de años, pues ese tenía 10 kilómetros de diámetro. O sea, eso para que nos hagamos una idea de la diferencia de tamaño. Impactó la península de Yucatán. Exacto. Más o menos. Y hay una cosa que hay que decir, que es que, aunque este sea muy pequeñito, el impacto de un meteorito de este tamaño en la Tierra, pues generaría un tsunami gigantesco. Y prácticamente una erupción volcánica parecida a la de Krakatoa. Digo que un efecto parecido a la erupción volcánica de Krakatoa, ¿no? O sea, que sería un desastre. Y si cae en una ciudad habitada, pues ya no, digamos... es como por si lanzaran... Por ahí, José Luis, hay calculado el equivalente a megatones de bombas atómicas. Sí, sí, a varios miles de bombas atómicas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no se sabe con una seguridad fehaciente, porque se dijo que iba a chocar contra la Tierra, podía chocar contra la Tierra en el 2029, ahora estamos en el 2036, no es nada claro el tema. Parece que va a pasar aquí a la tercera vuelta, o sea, va a pasar cerca nuestra y luego más cerca en el 2036. Lo que sí hay que decir es que la probabilidad, porque siempre estamos con cuestiones estadísticas cuando hablamos de astronomía, de que pudiera caer en la Tierra sería de 1 partido 50.000. O sea, una de cada 50.000 podría caer aquí. Lo más probable es que no ocurra nada. Ya hay quien incluso está preparando el tema de cómo, si vemos que va a chocar contra la Tierra, cómo evitarlo. Hablamos en su día de una misión realizada por la ESA, que se llamaba Don Quijote, que tiene gran aportación española, en la que habría dos naves, una llamada Hidalgo y la otra Sancho, ¿no? En la que Hidalgo impactaría contra un meteorito, supuesto que fuera a caer contra la Tierra, lo desviaría, y mientras que Sancho pues estaría observando el impacto, ¿no? Y otras operaciones que se... bueno, ya hemos visto películas como Deep Impact y Argamedón y todas estas que tratan sobre este tema de forma muy espectacular, más de Hollywood, ¿no? El otro día pusieron en el canal TCM Meteorito. Meteorito. La de Sean Connery, ¿no? Sean Connery. Y Natalie Wood. Que pues entonces la cuestión está en que de aquí a entonces parece que nos va a dar tiempo a montar un artilugio que... Ya hemos comentado nosotros fuera de... Yo voy a decir mi verdad. Sí. Yo creo que... Es que hay una noticia esta semana, es que Irán ha lanzado su primer cohete. Esto no puede ser un pretexto para hacer una nueva guerra de las galaxias. Siempre hay pretexto para esto. O sea, el tema de la astronomía lo hemos hablado muchas veces y lo hablaremos muchas más, ¿no? Que estamos hablando de un tema astronómico y resulta que a lo mejor lo que estamos hablando es de un tema militar. Es lo van acompañado. Claro, lo hemos hablado mucho más, que en los últimos tiempos astronomía y economía y militarismo van ligados. ¿Astronáutica? Sí. Sí, lo que ocurre es que la astronáutica... La astronomía. Es astronomía a los niveles de la NASA, que es quien mueve el... Hay que asociar directamente que los misiles intercontinentales son cohetes. Si eres capaz de poner un satélite en órbita, eres capaz de lanzar un misil intercontinental. De hecho, la carrera de espacial durante la Guerra Fría... pues fue en el fondo una carrera a ver quién ponía los misiles en órbita, ¿no? Claro. Y hoy día estamos viendo lo mismo, o sea, el país que se convierte, vamos a decirlo claramente, el país que se convierte en nuclear no es atacado. El que no tiene medios de convertirse es atacado, o sea, no es atacado, quiero decir, el que se convierte en nuclear. El caso de Irán, la prisa que tiene es precisamente para que no lo ataquen, porque si no le puede pasar lo que a Irak, ¿no? O sea, que está todo ligado, ¿no? Astronomía y... la cosmonáutica y precisamente la astronomía, ¿no? Todo ligado. Y tú tienes razón, ya se ha acabado el peligro de la Guerra Fría, y ahora puedes venirnos con el miedo a un impacto que y la necesidad de armarse hasta los dientes precisamente para impactar contra ese supuesto enemigo exterior, ¿no? Pues sí, puede ser. Dicen las noticias que están saliendo, yo es que, por ejemplo, dice que se está siguiendo con el observatorio de Arecibo, con ese gran plato parabólico. ¿Con ese van a estar mirando el satélite, el Pedrusco? No creo. Madre Hubble, por ejemplo, ¿no? Una pregunta que te voy a hacer. El Arecibo tiene muy poca maniobralidad, ¿eh? Es decir, que no pueden apuntar donde les dé la gana. Mediante fotografía astronómica. Y es rayo. Algo que nos gusta aquí en la agrupación. Mediante fotografía astronómica, ¿cómo podemos saber si hay un meteorito o no? ¿O un cometa? El cambio de posición. Claro, fotografiando lo mismo siempre. ¿Y entonces sí. Qué pasa? Explícamelo. ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué se ve en la fotografía? Pues que se ha movido el objeto más... El único que se mueve con respecto es el cometa, porque lo demás está todo quieto, ¿no? Con respecto. Ahora últimamente lo que se hacen dos tomas o una serie de tomas y se resta una de la otra. Ajá. Y el único punto brillante que sale es el que se mueve, claro, porque se resta las estrellas fijas una de la otra... Se queda el cielo negro y el punto que quede, ese es que se ha movido. Ajá. Así que, y ya pues se le hace se le calcula el cambio de posición y por ahí pues la distancia y la trayectoria. Ya eso es un cálculo numérico bastante complicado, pero localizarlo, restando fotografías digitalmente, sale el puntito... Antes, pues sí, se comparaba placas y se gastaba uno los ojos mirando una placa, otra, hasta que veía que una estrella a ojo, digamos. Ahora ya eso se hace informáticamente. Efectivamente. Contando pues, píxeles que cambian, ¿no? Contando píxeles directamente. Pues así estamos. O sea, el problema de todo esto es que, efectivamente, los cambios que se han producido en la Tierra muchas veces en cuanto a evolución, por ejemplo, de la vida, se han visto afectados directamente por la caída de estos grandes meteoritos. O sea que la historia tiene su parte de peliculera, digamos, pero una parte muy cierta y verídica, que es que pasa. Bueno, otra cosa. Tú tienes por ahí unos descubridores previstos, pero tengo cosas que hablar, ¿eh? Y ahí están. No te preocupes, otro día, no, de todas maneras tampoco era una pequeña reseña, pero lo podemos ver otro día. Tema informático, don Joaquín, orejas tiesas porque va con usted, no mucho, pero vamos, va con todos. Una noticia, multa de 600 euros, lo digo por una cosa que hacemos todos, yo no, pero mucha gente lo hace. De aquí, ¿quién lo hace? ¿Quién? Sergio lo hace, pero no lo hace. Lo hace con cuidado. Qué barbaridad. Lo hace con cuidado y el resto no lo hacéis. Multa de 600 euros por dejar a la vista 42 direcciones de correo electrónico. Esto lo ha publicado El País. Y pone, como subtítulo de noticias, cuidado al mandar mensajes masivos. Utiliza el campo CCO. Y es pues... Alguien se molestó porque... Han mandado un correo de esto donde viene la dirección de todo el mundo, repli, vienen 40.000 direcciones de correo, iba la suya visible y parándose en la ley de la Agencia Española de Protección de Datos, ha denunciado y ha multado a la persona que lo hizo. Cuando lo hace una empresa, si lo hace un particular y hace un despiste, no, te pueden amonestar. Pero si una empresa la que lo hace... Te puede caer en multa. Sí. ¿Sabéis a lo que me refiero? Yo siempre... Cuando alguna vez llega un correo y ves el remitente y hay 200 correos allí visibles, ¿no? Es reenviar. Y a veces para ver lo que quieres ver tienes que abrir 4 o 5 veces el correo. Lo vuelves a abrir en el campo para que estén todos los nombres. Tiene que haber un nombre. Un nombre, que es el tuyo. En el CCO todos los demás. Todos los demás. Claro. O en el campo para no tiene por qué haber ninguno. Aunque ponga CCO. Pues en el para tiene que haber uno por lo menos. Con Gmail no hace falta. Ah, bueno. Con Yahoo sí. Estamos hablando de... Con Yahoo sí. De la cuarta generación de correo. Es fácil, en el campo para te pones tu propia dirección. Exacto, te pones la tuya y eso. Uh-huh. Y además si confirmas si te ha llegado. Pues eso, que hay que tener cuidadito. ¿Vale? Yo pensaba que era algo de las GAE o algo de... ¿De la qué? De las GAE. Es que mal suena las GAE, ¿no? Vamos a poner en Google ladrones y darle al botón voy a tener suerte. Pues sí, alguien que se haya puesto con una etiqueta tag de esta HTML y saldrá Zapatero o algo de esto, ¿no? A Zapatero le habían puesto algo, habían puesto, ponías tonto y salía Zapatero. Eso no lo he probado, pero lo probaré. No, pero creo que lo quitaron, creo que lo quitaron. De todas formas... Con ladrones sale la Sociedad General de Autores. Sí, no, pero es eso, muchos programadores de páginas web lo ponen arriba en las etiquetas estas que buscan, ¿cómo se llaman? Los tags, ¿no? Metatag. Y sale eso. De todas formas... Al micro que no se te escucha. Yo pienso que eso es más una broma de Google que de un programador. Vamos a ver, otra cosa que tenía yo por aquí. A ver, ¿qué? Que estoy aquí con... Qué lío. Por aquí preguntan, ¿Google bromea? Sí, hombre, supongo que sí, ¿no? Vamos a ver. Silencio. El enigma que mandó nuestro compañero Joaquín. Ciudad muy antigua, cuyo fundador dominó el mundo conocido en su época. ¿A quién se le ocurre mandar esa frase? A una agrupación donde está el señor Parra. ¿Pensando en quién? Que fue salvada de los bombardeos aéreos, no tenía yo ni idea, gracias a las hazañas de un mago. Menos Alejandría, idea. Sí, señor. ¿Cómo se llama la asociación que había fundado el abuelo de este mago? Eso no lo sé, pero lo del mago sí lo conocía, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo un juego de espejo y... La ocultaron. Y la ocultaron, es verdad. Se fueron los británicos, ¿no? Porque estaba en la parte de Egipto, ¿no? ¿En Alejandría? ¿Qué fue Alejandría? Creo que está bien hecho el enigma. Está muy bien hecho. Me gusta. Y yo le propongo... Pero su conclusión... su conclusión fue... tremenda, vamos. Yo creo que ha habido pocos correos que yo haya tenido en tanta conciliación como el suyo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Se acuerda usted lo que escribió? Sí, puse tres palabras y me salió todo. ¿Eh? Vamos a ver. Pues ha dicho usted muchísimos más de lo que creíamos. Pues puse abuelo mago bombardeo en Google y me salió todo. Ya está. Punto. Y era el círculo. Punto y. Mágico, ¿no? Aparte. Sí, no, ya está. Tremendo, vamos, tremendo. Yo no me lo creer hasta ahora. ¿El qué? ¿Lo de Google? Lo de usted, don Alfonso. Ya le dije que usted sería un gran sabio algún día. Ah, bueno, pero yo no soy sabio, es Google el sabio. No. Es un buen buscador, hay que reconocerlo. Google tiene una buena ayuda que uno se la lee. Hay que saber buscar, ¿eh? Sí. Yo ese sí. Mismo, se lo he planteado a más gente y yo decía, esto no lo saca nadie, esto está demasiado abierto. Me dejó frío. Al micrófono, Joaquín, no se te escucha nada, hijo. Que me dejó frío cuando yo puse frío, eso y en cuestión de una hora menos ya tenía la respuesta. Ya, pero es que también estoy acostumbrado a buscar. Por eso digo que es que hay que saber buscar también. Si ¿sabes no? ¿Qué palabras meterle para que filtre no. lo que tenga que filtrar? Es más, Alfonso, te puedo decir que simplemente yo hago a mi alumno la pregunta de un mago británico que prestó sus servicios en la Segunda Guerra Mundial y les cuesta trabajo encontrarlo. Yo tuve la suerte de ver ese el documental ese, yo creo que lo comenté aquí, ¿no? El documental ese es que lo vi, es del mago ese, o sea que me dejó encantado. De hecho, ¿no? De hecho Google me refirió a la Wikipedia, ¿eh? De ahí lo saqué, ¿eh? De la Wikipedia. ¿Eh? ¿No? La Wikipedia que a veces mete unos gambones. Hay que tener cuidado, pero sí. Es bastante buena para tener en cuenta que no hay que pagar por ella. Hombre, ya, pero que hay que tener cuidadín. Y que la escribe la gente, para eso tú puedes editar. Pues yo le animaría. A mí me gusta, ¿eh? Yo he oído varias críticas a Alfonso y yo la Wikipedia, la verdad es que la veo tú bien. Tú puedes editarla, tú una vez que seas miembro durante un cierto tiempo y hayas aportado y tal, puedes cambiar cosas bueno, de los otros documentos. Es realmente curioso. Ustedes conocéis a, bueno, compañero de la radio, aunque ahora está trabajando y no viene, pero siempre hace su programa especial de Eurovisión, que es Fran, el rubio, el alto. Un día la llamo y dice, no estoy aquí en la Wikipedia, que soy colaborador. Digo, ¿y qué estás haciendo? ¿Y sabéis lo que estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No os podéis ni imaginar. Metiendo los datos. De Eurovisión. No, de Eurovisión no es bueno. Eso hay pero, millones de personas en el mundo metiendo datos en la Wikipedia. Pero es que puede encontrarte datos de cualquier cosa que escúchame, no te puedes encontrar en una enciclopedia, a menos que sea especializada. Estaba haciendo una cosa que no estaba. estaba haciendo la biografía de Juanito Navarro. ¿La biografía de Juanito Navarro? Sí. ¿Le gusta? Y ahí estaba poniéndola. Pues seguro que habrá alguien que la busque algún día y ahí claro, está. Y sobre todo, como vienen muchos enlaces, que eso es otra cosa que me alucina de la Wikipedia, que son los enlaces dentro de un artículo. Yo a veces he estado mirando artículos allí y me he encontrado 200 enlaces. Y digo, bueno, pero esto es increíble, vamos. Es que es más impresionante lo de los enlaces que la información, vamos. Empiezas buscando una cosa y no terminas nunca. ¿Lo que significa wiki? ¿Lo sabes? ¿Wiki? Sí, de lo de Wikipedia. La primera palabra, no. Wiki, es un vocablo... hawaiano, que significa rápido. No, pues no sabía yo eso. En vez de enciclopedia, Wikipedia, ¿no? Ya nadie se, bueno, nadie se acuesta sin saber nada nuevo. Existe la Wikimedia. Bueno, ¿y la Wikicommons? La Wikimedia es todo lo que engloba lo que se está hablando. Mira, en la Wikipedia puedes encontrar hasta un artículo, artículos, es decir, o cosas de juegos que hay por ordenador. Tú le das al... Por sí, ejemplo, sí, los Marvel, por ejemplo, vienen... O sea, toda la antología Marvel viene completa, vamos, yo que he estado mirándolo allí. Vienen películas, obras de teatro, musicales... Una fuente de fotografías libre de derechos, bueno, de todo, ¿eh? Un montón. Estupenda, está bien pensado. ¿Y qué más? Ah, otra cosa que me gusta es que, por ejemplo, tú dices Tauro. No, o Cisne. Cisne. O sea, tal vez usted se refiera a... Puma. Constelación, no sé qué. Bicho con plumas que no sé qué, no sé cuánto. O bien las diferentes acepciones que tenga. Exacto. Dentro de la misma palabra. O el porcentaje de relevancia de tu búsqueda. De relevancia, perdón. Esa es una de las ventajas que le daban, por ejemplo, a... hablando ahora de otro tema informático que está en la red, en plan gratuito, que es el tema de Linux, ¿no? O sea, el software abierto, ¿no? Que como hay millones de personas trabajando gratuitamente en este tipo de mecanismos, pues por muy potente que sea una multinacional, lo tiene complicado. Lo tiene complicado para competir con algo así, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, ¿no? Entonces, la pega que se le puede poner, que es que no te garantiza, bueno, pues tampoco algo que sea de pago te garantiza realmente, claro. Me refiero a una gran enciclopedia, sí, que venga todo el material que tú estás buscando, por ejemplo. O que te satisfaga, o que incluso la opinión que esté vertida ahí sea la que a ti te va a satisfacer, pues muchas veces no, ¿no? Pocas cosas que yo he buscado en la Wikipedia no han estado. Y si no, lo he encontrado en otro idioma. Así que... Sí, bueno, porque la Wikipedia está hablando el español, porque te puede meter en otro idioma y al mismo tiempo hay información, una cosa que no la tiene... Porque si buscas yo, que supongo yo que... Es que puedes cambiar el idioma, dentro de un artículo, sí, puedes cambiar el idioma y te pone una estrellita al lado del que es más voluminoso. Que puedes buscar algo, que te digo yo, mejor de un cantante francés, que supongo yo que la Wikipedia francesa vendrá mucho más que la española. A veces te sorprenderá que es más que tiene la polaca. La conclusión final a la que llegamos es que a partir, verdaderamente, lo grande de todo esto, porque hemos hablado del tema de la informática, hemos hablado de la Wikipedia, o sea, como enciclopedia, y el fenómeno global, en el fondo, es Internet. O sea, Internet, sí, está permitiendo el acceso a la información en plan masivo, ¿no? Como y nunca había sucedido. La nueva Alejandría. Ha empequeñecido el mundo. El guantazo virtual que se le ha dado a los periódicos de este país, y de todos los países, con los blogs. Antes nadie podía publicar nada. En una carta al director, si el director quería, te la publicaba. Si no, no. Hoy te monta un blog, que hay blogs que tienen más lectores que los diarios digitales. Sí, sí. Y eso es una persona en su casa sola, ¿eh? Y están teniendo un exitazo. Yo tengo 4 o 5 blogs ya. Me gusta a mí eso. De los blogs. Me consta. Y yo entonces le hago la pregunta a don Joaquín. ¿Para cuándo el superblog de acertijos enigmáticos de esto? Porque me gusta, ¿eh? La idea es yo buena. Pediría antes la web de la agrupación. Que... No, no, no, no, la agrupación. Yo de la agrupación ya está. Ya existe. Yo lo que quería decir simplemente es que foro. Como tarea pendiente del jueves pasado, los presentes tenían que traer un acertijo. Bueno. Resuelto. Planteadito. No, y teníamos que resolverlo aquellos que tú pusiste, que dice, yo ya los tengo casi todos. No habéis hecho la tarea porque habéis tenido muchas cosas que hacer, y yo no he podido, tampoco. Habéis tenido un día pero de fiesta por medio. No, sí, yo lo sabía. Yo quiero un foro en la agrupación, para que nos peleemos en algún sitio. Pero no tenemos los correos. ¿Qué animal? El correo no sirve. Sí, sirve. Yo tengo un acertijo, es bonito. Venga, ¿qué animal anda a 4 patas al amanecer, a 2 patas al mediodía y a tres patas al anochecer. El ser humano. Ah, el ser humano. Y venga, venga tú, Pablo, Pablo. ¿Qué animal come en España? Hace pipí en España. Se reproduce en España. Se reproduce en España. Pero no anda en España. El español medio, ¿no? No. El gorrión da saltitos. No anda, da salto. ¿Y cuál es el ave? Qué malo, ¿eh? ¿Cuál es el ave que se tira por debajo de las puertas? ¿El ave que se tira por debajo de las puertas? No sé. ¿El ABC? El ABC. Chiste es malo, chiste es blanco. Este me ha gustado más que lo de que primero, ¿eh? Están los dos bastante como el astro que está más cerca de la Tierra. Uf, qué coraje ese. El astro que está más cerca de la Tierra es otro clásico de los acertijos de estos malos. El astropajo. El astropajo. ¿Y el nombre de una planta aromática? La planta a los pies. Estamos degenerando, ¿eh? Mejor despide el programa porque... No. Hasta el jueves que viene. Hasta luego. Oye, feliz eclipse, portarse bien, ¿eh? El acertijo del estilo del de Joaquín, ahí. Esos son los que molan. Ahí. Y difíciles, niveles por niveles, ¿eh? El eclipse, no perdérselo. Oye, Lito, previsiones, ¿cómo va a estar el tiempo? Yo he estado echando un vistazo y da... soleado, ¿no? Claro, más claros que nubes. Ah, bueno. Pero, bueno, no sé, tengo que ir actualizando. Claro, esté la luna. Tengo que ir actualizando. Bueno, pues venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.